porque tiene algo bastante lindo para contarnos, una actividad solidaria. Pero además ya se están preparando, tiene que ver con la fiesta. Recién hace un ratito hablábamos de la fiesta. Bueno, ya está, la gente ya se está organizando. Alicia, buen día, ¿cómo te va? Hola. Roxana te saluda de este lado. Hola, buenos días, Roxana. Si sale un poquito mal es porque estoy en la calle, pero bien Vanidero porque es por el trabajo solidario. Bueno, contanos qué va a pasar. Mira, esta noche tenemos al jugador que era del Deportivo Patagonia, Nano de la Fuente. Vino por unos días y todos estos años en Osona y nos hace el partido solidario para la llegada de los Reyes Magos, que es el 5 de enero. Sí. Y necesitamos mucho juguete, golosina, todo lo que sea bienvenido. Entonces, el Deportivo Patagonia, con sus compañeros que jugaron aquí, Nano de la Fuente hace el partido solidario hoy en el Depo, junto con el Club Villalín, que también dona su espacio para el amor de los niños. Mirá qué bueno. Y me estabas contando recién que el año pasado hicieron una movida impresionante. Llevamos 2 años bajando del Cerro de la Caballada a los Reyes y hemos llegado a 1.300 vueltas y quedamos cortos, porque es tanto la familia que acuden que llegamos a la Capilla María Inmaculada Pablo Cisur 87. Ajá. Pero como nos quedó chico todo, gracias a Dios, las calles se desbandan, este año venimos del Cerro de la Caballada por Colón, pasamos por Lorenzo Martínez y el Deportivo, las autoridades, nos donaron la cancha para la llegada de los Reyes Magos, para que la familia esté en la platea. Va a haber un pesebre viviente grande en el predio. Ajá. Adoremos al niño Dios y los Reyes lo van a poder ver todo bien, sacarse fotos, y a la salida entregamos todo lo que hoy vamos a recibir y mucho más hasta de Navidad a los Reyes. Ellos son los encargados de entregar a todos los niños a la salida la bolsa con las sorpresas y los juguetes y las golosinas. Bueno, qué bueno lo de Nano de la Fuente, ¿no? Sí, vengan todos a verlo, es de Patagones. El año pasado estuvo Cenerino, estuvieron todos. Este año todavía no han llegado ellos. Claro. Nano se adelantó, pero se nos va en 3 días. Entonces lo tenemos que aprovechar. Claro, por supuesto. Y aparte termina el cabo este año y no sé, ya hay otros equipos grandes ahí, viste, así que lo vamos a estar viendo por la pantalla grande. Bueno, los partidos de fútbol. Claro que sí. Alicia, y bueno, reiteranos entonces, la ayuda que necesitan en este momento para armar. Que vengan toda la familia y que traigan el mate, que se siente. Hagamos un amor, necesitamos Argentina que nos amemos más. Solidaridad, fortaleza, unión. Entonces, este es un momento que lo ganamos en gracia y en amor en familia. Y de ahí van a apreciar toda la que va a cantar Florencia Rupayán, sí, que también se donan canciones, y después empieza el equipo y van a poder deleitarse con los chicos jugando al fútbol, y lo fundamental, pasar 1 o 2 horas en familia, tomando mate, llévense cosas para compartir ahí entre toda la familia. Y además necesitan una mano, golosina, juguetes, calza, todo lo que venga. Sí. Bienvenido, porque yo después voy a agendar tu número, Radio Encuentro, y los voy a volver a necesitar, porque el 24, desde la Comunidad Inmaculada, sí, salimos a Patagones a llevarle la cena para la Nochebuena, chequeada por nosotros de la Inmaculada, la familia realmente vulnerable, abuelos y chicos, les llevamos el pollito, les llevamos todo para que esa noche estén en su casa con la cena navideña. Mirá qué bueno, y ustedes qué, ¿cómo hacen esa al azar, digamos? Nosotros, ¿cómo hacemos? Estamos recibiendo alimentos no perecederos, durano, dulce, y toda la gente nos dona, el que puede un pollo, y si no, el valor de un pollo, compramos las cajas de zanahoria, llevamos para que hagan la ensalada rusa, y después 3 pollos según la familia. Mirá qué bueno. Bueno, Alicia, todo esto para el 24, así que nos hablamos unos días antes de Navidad. Bueno, Alicia, un abrazo enorme. Gracias Radio Encuentro, gracias por llamarme, y todos esta noche en el Deportivo Patagones, partido solidario, para que la sonrisa de un niño es el presente. Claro que sí. Para el día de mañana que el futuro sea un hombre de bien. Bueno, Alicia Cáceres, muchas gracias por comunicarte con nosotros. Gracias.